Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este precioso día de primavera. Pero precioso, de verdad. Verano. Ajá. Por cierto, doctor, ¿cómo sientan a los cuerpos humanos estos cambios tan extraños de temperatura? Estos días que hemos tenido prácticamente el invierno, algunas personas incluso por la noche durmiendo con el nórdico, y lo digo además con conocimiento de causa, de repente esta semana parece que de nuevo vamos a estar con temperaturas por encima de 35 grados. Esto, el cuerpo se resiente, ¿verdad? Sí, totalmente, y además yo creo que repercute en todo el mundo. A mí, por ejemplo, fue curioso, este pasado viernes fui a donar sangre, me dieron a Ubrique el equipo de donación de sangre, y yo normalmente tengo la tensión 12.8 aproximadamente, 12.5, y tenía en 10.5, es decir, 10.5 y 6 de mínima. Yo nunca he tenido una tensión tan baja, y después me la tomé en mi casa y efectivamente era correcto, la tenía baja, y yo había tenido un poquillo de mareillo, y yo creo que era debido a la tensión, y no tengo ninguna, que yo sepa, ninguna causa que lo justifique, como no sea el cambio de tiempo. Es decir, que influye. Bueno, pues nada, al mal tiempo buena cara, ¿no?, que se dice por ahí también. Bueno, es buen tiempo, de todas maneras, aunque haya un poco de trastorno, algunos mareillos, las alergias, pero está en un tiempo primaveral que en esta época, en otras ocasiones, ha hecho mucho calor. Así que ya habrá tiempo de que haga calor, así que vamos a aprovechar esto que es totalmente primaveral. Eso también es verdad. Por cierto, Antonio, hablando del tiempo y la repercusión que puede tener en nuestro organismo, imagino que estarás al tanto de la noticia, ¿no? Ya se ha desmentido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero se dice por ahí, han dicho meteorólogos franceses, que posiblemente este verano no tengamos un verano al uso, sino que tengamos un verano prácticamente lo mismo que hemos tenido días atrás. Es decir, días en los cuales por la noche hay que taparse y otros con 35 grados. Sí, ya me enteré hace unos días de esa noticia de los meteorólogos franceses. Pero, en fin, yo creo que pasará como siempre. Sí, que habrá en verano algún día fresco, pero que hará mucho calor. Así que preparemos los ventiladores, preparemos el aire acondicionado, quien disponga de ellos, y ya llegará el otoño y el fresquito. Por supuesto que sí. Bueno, pues hablar de verano, obviamente siempre lo relacionamos inconscientemente con lo que tú has dicho, ¿no? Obviamente el calor, ¿no?, la temperatura alta, la playa, la piscina, la poca ropa, todo eso aparece rápidamente en nuestra mente, pero también aparece el nombre o esa denominación de Operación Salida, las campañas de la Dirección General de Tráfico, y precisamente de eso nos va a hablar en el día de hoy, Antonio, porque hoy 10 de junio es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Pues sí, hoy precisamente, hoy 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, y como tú bien dices, Pablo, hay que ser prudente porque los problemas del accidente de tráfico, aunque en España se ha mejorado muchísimo, es algo que está muy presente no solamente en España, sino en todo el mundo. Hay que recordar cómo los accidentes de tráfico provocan un gran dolor en muchísimas familias. Tanto es así que cerca de 1,5 millones de muertos al año se producen en todo el mundo por accidentes de tráfico. Es algo muy alarmante. Y además hay que tener presente que no solamente son los muertos, sino las personas que quedan con minusvalías, las pérdidas económicas que suponen, familias que dejan de tener unos ingresos mientras está con problemas de incapacidad debido a los accidentes de tráfico. Y ya digo, es un gran problema que se celebra hoy día, Mundial de la Seguridad Vial, 10 de junio, y que está destinado precisamente a concienciarnos de esta grave problemática y a hacer presente algunos puntos que es conveniente siempre tener presente. En el día de hoy esto sería para un tema para dedicarle una sesión completa de una hora por lo menos, pero recordar solamente algunos puntos. Aquí, por ejemplo, en España, donde gracias a Dios tenemos una Dirección General de Tráfico que lucha mucho porque las señalizaciones sean correctas, igual que los ayuntamientos, para que las sanciones sean disuasivas para evitar que haya conductores que no cumplan las normativas vigentes. Pero de todas maneras hay que puntualizar ciertas cosas. Por ejemplo, los pasos de cebra. Ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones y hoy un buen día para volverlo a recordar, cómo en los pasos de cebra ocurren muchos de los accidentes que sufren los peatones. a pesar de que en teoría son las zonas más seguras para cruzar, en teoría y en la práctica son zonas bastante seguras, pero que todavía da lugar a que se produzcan en ellos muchos accidentes de tráfico. ¿Y por qué? ¿Por qué los pasos de peatones son tan peligrosos en muchas ocasiones? Una de ellas son debido a distracciones del conductor. El conductor pues va pensando en otra cosa, atendiendo a una charla de alguien que ocupa el vehículo, o en algún anuncio, o está en una localidad que no es la suya, ha ido a otra localidad y no conoce bien las señales de tráfico, va mirando la salida, ve por dónde tiene que salir, dónde tiene que dirigirse, y hay un paso de peatones y se lo pasa. Otras veces el exceso de velocidad. Vehículos que van muy rápidos y cuando llega un paso de peatón, en ese momento cruza un peatón y ya no le da tiempo a frenar. Hay veces que, ya digo, aunque la Dirección General de Tráfico se preocupa mucho, los ayuntamientos también, pero hay veces que por lo que sea, pues esa sobre todo en ciertas localidades, esas previsiones pues no son las adecuadas y entonces los pasos de cebra están mal señalizados. Los conductores no lo ven, sobre todo si vienen de fuera, que en el asfalto no está bien pintado, no ven la señal porque en ese momento está tapada a lo mejor con un camión o con un árbol o lo que sea, y cuando te das cuenta pues se han pasado el paso de peatones con peligro de los que van a cruzar. Hay veces también que es importante que cuando llueve y el firme está mojado, al frenar, aunque un coche vaya relativamente despacio, al frenar pues puede patinar 2 o 3 metros. Y si está cerca de un paso de peatones, aunque haya frenado, se lo pasa, ¿eh? Y como vaya un peatón, le parte las piernas. Sí, son frecuentes, ¿eh? Son cosas frecuentes. Y otras veces también hay que pensar en el peatón. El peatón debe ser prudente a la hora de cruzar un paso de peatones, porque no hay ningún seguro de vida ni de accidente. Aunque él tiene prioridad, debe pensar en estos factores que hemos dicho, y entonces siempre, es decir, cuando el peatón vaya a cruzar, mire, siempre debe mirar y estar seguro de que si se acerca algún vehículo, este vehículo lo ha visto y ha disminuido la velocidad, de tal manera que él vea que puede cruzar fácilmente. Y sobre todo, es muy importante cuando un peatón cruza de un paso de peatones, si hay algún coche que parado, que le está dando el paso al peatón, tener cuidado porque al pasar del primer coche puede haber algún coche que está pasando por otra vía cercana y no ha visto al peatón que está cruzando. Y entonces sale el peatón de delante de un coche que ya está parado y llega otro coche o una moto y lo atropella. Entonces, mucho cuidado con los pasos de peatones, son los sitios más seguros, pero en ningún caso es un seguro absoluto de prevención de accidentes. Cuidado con los conductores de motos, de bicicletas y de coches deben tener en presente que el paso de peatones es una prioridad para el peatón, pero los peatones no fiarse, ya digo, porque hay veces que las distracciones o fallo en el vehículo, en el freno o la lluvia, o que hay poca visibilidad, puede resultar atropellado. Mucho cuidado porque hay muchos accidentes. Antonio, por cierto, me gustaría hacer un inciso con el tema de los pasos de cebra para contar una experiencia personal, porque la verdad yo hay cosas de verdad que me quedo completamente alucinado. Y lo voy a contar, ¿no? Porque, no, hombre, yo no es que quiera justificar este comportamiento, pero hay personas que, como todo en la vida, ¿no? Cuando uno realiza una actividad diariamente, ya le coge lo que se llama el vicio. No solamente que le coge el vicio en cuanto a su capacidad, a lo bien que realice esa actividad, sino que la monotonía hace que ya no estemos pendientes de algunas cosas. Y, desgraciadamente, todavía hay personas, tanto hombres como mujeres, que al volante tienen una serie de vicios, sobre todo en pequeñas poblaciones, diciendo aquello de, bueno, pues si este semáforo no pasa nada porque está rojo, porque nunca ha pasado nada. O por esta zona no pasa nada por no respetar la velocidad, porque nunca viene nadie. Y yo, en cuanto a los pasos de cebra, he tenido alguna experiencia más de una vez, además, donde hay coches que han venido, que te digo yo, por unos 20, 30 metros, me dispongo a cruzar y me han pitado. Así como sea, yo me he quedado hecho así, como diciendo, ¿qué pasa? Y me hacen aspaviento con las manos. Paso de peatones es total prioridad del peatón. Por eso te digo que todavía, en cuanto a educación vial, hombre, la gente tiene su permiso de conducir perfectamente bien, lo renueva, tiene las capacidades físicas intactas para seguir teniendo el volante entre las manos, pero ya te digo que a veces yo creo que será por el hábito, ¿no? El hábito de hacer todos los días lo mismo y a uno está acostumbrado a pasar por pasos de cebra donde nunca viene nadie y cuando pasa alguien le molesta y te pita. afecta totalmente. Bueno, yo creo que este es un caso claro, en fin, de que la persona que circula su vida en un vehículo debe tener presente que cuando se acerca un paso de peatones, aunque no vea a nadie, debe siempre aminorar la velocidad, porque nunca sabe si detrás de un árbol, detrás de un vehículo que él no ve, va a surgir un peatón, que se está confiado en que él tiene prioridad y que la tiene, pero que no tiene un seguro, no tiene una valla protectora, y que puede resultar atropellado. Sí. Respecto a esto que tú dices de la costumbre, de muchas veces, de los conductores cuando vamos conduciendo, de que estamos muy habituados, un comentario es sobre el carril bici. Ya en muchas localidades hay carril bici, en donde las bicicletas pues tienen también un poco de seguridad añadida, porque van por un sitio específico para ellos. Lo digo porque, por ejemplo, ayer, este fin de semana, he estado en Sevilla y, claro, los catetos, yo me considero un poquito cateto de por no frecuentar demasiado las grandes capitales. Y, bueno, yo, en fin, conocía las casas de bici, he estado muchas veces en Sevilla, pero de vez en cuando se me olvida. ¿Por qué? Porque resulta que como en Ubrique no hay carril bici, muchas localidades pequeñas de por aquí no hay carril bici, pues estamos acostumbrados a andar por la acera tan normal. Eso, y tener precaución al ir a cruzar. Pues hay que tener cuidado porque en ciudades grandes, por ejemplo en Cádiz, también hay algunos sitios, el carril bici, en Sevilla hay mucha carril bici, muy bien, que está muy bien, además está muy bien señalizado, pero los que no somos de allí, si no estamos acostumbrados, pues invadimos el carril bici y las bicicletas no hacen ruido ninguno y cuando están, te pasan por el lado, pero que te puede partir una pierna, un brazo, ¿eh? Así que, claro, bueno, ellos se acercan y tocan el pito, pero ellos creen, el que va en la bici, que nosotros conocemos que ese es un carril destinado a ellos. Y no lo hacemos los peatones por mal civismo, es que no estamos acostumbrados. Por eso digo que cuando a aquellas personas que no están acostumbradas a menudo a Sevilla u otras capitales con carril bici, que cuando observen en las aceras una zona señalizada en verde con una bicicleta, que tengan presente que ahí las bicicletas tienen preferencia y que no hacen ruido y nos pueden atropellar. Y después solamente otra observación, aunque hay muchas cosas que hablar, ¿no?, sobre los niños que deben llevar los cinturones de seguridad en su sillita adecuada, en la parte trasera de los coches y todas esas cosas. En fin, esto es para un programa más largo, pero recordar el alcohol. El alcohol, que es otro de los grandes problemas para la seguridad vial. Recordar que si bebes, no conduzcas, y si vas a salir de fin de semana, de fiesta, discoteca, fiestas populares en los pueblos y demás, hay una cosa que se llama la conducción rotativa, que ya muchos usan, que como todos saben, pero es bueno recordarla, consiste en que los ocupantes del vehículo se van turnando cada vez que hay que ir a una fiesta o a algún sitio donde se va a consumir alcohol, se van turnando cada vez y entonces el que le toca conducir en esta ocasión pues no toma nada de alcohol ni de sustancias que sean nocivas para la conducción, medicamentos que te quiten reflejos u otras sustancias que sean que no estén permitidas para conducir. Entonces, la conducción rotativa, es decir, estrictamente aquella persona que va a conducir no toma nada de estas sustancias y es una de las soluciones que hay para las fiestas de fin de semana para evitar estas cosas. Ya digo, este es un tema muy amplio y que yo creo que con estas puntualizaciones pues damos cumplida cuenta de este día, por lo menos del Día Mundial de Seguridad Vial, para recordar algunos detalles. Pues muy bien, Antonio, esto ya para terminar, voy a comentar un dato, una anécdota que puede resultar jocosa, ¿no?, simpática, y es algo que escuché decir a una mujer joven, no es amiga mía, ni mucho menos, no porque yo no quiera, sino porque solamente no sabe las circunstancias. La escuché hablar un día, ¿no? Estaba protestando y además muy enérgicamente, estaba diciendo de todo acerca de la Guardia Civil porque le pusieron una multa hace tiempo ya esto. Porque iba con una amiga en el coche, iba, digamos, de copiloto en el asiento del acompañante y decía que estaba muy cansada, que venían de no sé dónde, se quitó los zapatos y puso los pies en el salpicadero y que les paró la Guardia Civil y le pusieron una multa y estaba despotricando. Hombre, como digo, es una anécdota que puede resultar simpática. A ella no le hacía ninguna gracia, pero es que este tipo de cosas, por eso lo comento, para relacionarlo un poco con el tema de los pasos de cebra, por si a alguien alguna vez, por saltarse alguno, le ponen una multa, que encima no proteste. Bueno, claro, vamos a ver, la normativa no la ha puesto la Guardia Civil, la ha puesto la Dirección General de Tráfico, y cuando pone algunos puntos es porque antes lo han estudiado, han visto que favorece la circulación y la seguridad en la circulación. Si alguien no está de acuerdo, bueno, quien dice esa normativa, digo todas las que hay en España, España para todos los peces. Si alguien no está de acuerdo con una normativa porque consideramos que es injusta, que pues lo que hay que hacer es cambiar la normativa. Mientras tanto, las autoridades, en este caso la Guardia Civil o la Policía Local, quien sea, lo único que se limitan es a cumplir con tus obligaciones, que es, entre ellas, hacer que se observe la normativa. Ellos no son los que ponen la normativa. La Guardia Civil, en este caso, lo único que ha hecho es aplicar el reglamento. Si hay alguna queja o algo, pues yo creo que habría que dársela a la institución que ha creado esa normativa, pero el Guardia Civil como tal, o la policía, en fin, la policía municipal, la policía armada, en fin, quien sea, pues lo que hacen es cumplir la normativa, es decir, que ellos no son los que hacen la normativa, no tenemos por qué despotricar contra ellos. No, si a mí me parece personalmente, Antonio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que todos, vamos a meternos todos, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas mal. Sabemos que la estamos haciendo mal, pero cuando llevamos mucho tiempo haciéndolas, como decía yo anteriormente, se convierten en hábito y ya, pues claro, cuando nos llama la atención, no estamos preparados para recibir el castigo. Claro. Lo único que hay que pedir a las personas que están destinadas a cumplir la normativa es que nos traten con respeto. Es decir, que he saltado la normativa, tenés una sanción, para que otra vez no se me olvide, y lo único que se puede pedir es que nos traten con respeto, y que normalmente yo, por lo menos a título particular, en ese aspecto nunca tengo queja. Si yo tengo 61 años, en este tiempo nunca he visto que ningún agente, sin conocerme de nada, me hayan tratado sin respeto. Es decir, que yo, a título personal, habrá quien pueda decir otra cosa, pero, y yo lo que he observado en general es igual. Es decir, que, y ya digo, y cumplir la normativa es su función. Y si no estamos de acuerdo, pues quejarnos aquí en la fábrica, la normativa, para que la cambie. Bueno, pues terminamos con el tema de la celebración de este Día Mundial de la Seguridad Vial. Vamos con el tema médico del día, la insuficiencia cardíaca. Pues sí, es un tema que yo creo que afecta a muchísimas personas y que realmente es un tema que hay que conocer, por lo menos. Perdón un momento, suena un poco el teléfono, estoy en la biblioteca pública de Ubrique. Vicente. A ver si Vicente le echa una mano al doctor. Total, ya vienen a recogerlo. Antonio, por cierto, tú eres de los que tiene el tono este del teléfono antiguo en el móvil, ¿no? El ring-ring. Bueno, no, este es un teléfono fijo. Ah, es un fijo. Sí, aquí es en muy la antiguo, biblioteca municipal tenemos un teléfono fijo. ¿Es uno de esos de góndola o qué? No, este teléfono es bastante, además, bastante moderno porque tiene hasta una pantallita. Pues fíjate, por el sonido lo hacía yo de estos antiguos, bueno. No, de hecho lo habrán puesto ese sonido, como te puede coger sonido. Ya. Habrán cogido el sonido. Bueno, pues nada, sonido retro. Nos contabas, Antonio, seguimos. Vale, pues la insuficiencia cardíaca no es más que cuando el corazón no tiene fuerza para expulsar la sangre que necesitan los diferentes órganos que tenemos. Es decir, es un motor que falla. Es decir, cuando un coche tiene una cierta edad y no está, en fin, ya llega un momento en que falla un poco, pues te decimos que hay insuficiencia del motor del coche. El coche no funciona. Cuando tenemos un motor para sacar agua de un pozo, por ejemplo, y ya este motor lleva ya muchos años o tiene alguna avería, pues hay una insuficiencia de ese motor. Pues cuando el corazón no puede enviar suficiente sangre, se llama insuficiencia cardíaca. Y dice, bueno, ¿y cómo sé yo si yo tengo insuficiencia cardíaca o mi padre o alguien? Eso cómo se nota, o cómo lo sospecho, ¿no? Después ya será el médico el que diga la última palabra, pero en principio, ¿cómo podemos sospechar que una persona tiene insuficiencia cardíaca? Pues uno de los síntomas principales es que hay sensación de ahogo, de falta de aire, me falta el aire. Esta falta de aire puede venir también ocasionada por problemas respiratorios, por ejemplo, el asma, también hay falta de aire, la bronquitis, en el enfisema, en fin, problemas de origen respiratorio, pueden dar falta de aire. Entonces dice, bueno, y aparte de la falta de aire, de este cansancio, que es propio también de que uno se cansa, pero que aparecen otras enfermedades, ¿qué otros síntomas nos pueden hacer sospechar que hay insuficiencia cardíaca, que es debido al corazón y no a otra causa? Pues cuando el corazón lleva ya cierto tiempo que no funciona adecuadamente, aparecen otros síntomas, como son, por ejemplo, uno muy típico, es lo que se llama disnea paroxística nocturna o asma de origen cardíaco. No asma de origen bronquial, sino de origen cardíaco. Y es que la persona nota pitos, como si fuera un asma bronquial, nota pitos, pero fundamentalmente de noche. Y además le obliga a levantarse y a sentarse en el borde de la cama. Esto también puede aparecer en el asma bronquial, así que es por una alergia, ¿no?, que no es de corazón. pero ya digo, esto es también un signo que puede ser de insuficiencia cardíaca, sobre todo en personas mayores. Pero también hay otros síntomas que también se añaden a la insuficiencia cardíaca que ya no ayudan más a sospechar, que es, por ejemplo, que de orina se orina poco de día y mucho por la noche. Es decir, por la noche la persona que sufre de insuficiencia cardíaca se tiene que levantar varias veces. Dirán, bueno, es que la persona que tiene próstata lesionada, es decir, que tiene alguna afección de próstata, también se levanta muchas veces por la noche. Sí, por supuesto, pero no le falta el aire. No tiene por qué faltar el aire, ni ahogarse, ni tener pitos. Además, otro síntoma más, se hincha los pies. Otro signo típico de muchas personas que tienen insuficiencias cardíacas es que los pies se le hinchan como botas. Puede aparecer en otras enfermedades, pero muy típico también, ya digo, en la insuficiencia cardíaca. También otro signo típico es que el corazón le late más a prisa. Uno se toma el pulso y normalmente el pulso normal oscila entre 60 a 100, que se considera lo normal, pues es más rápido, el pulso es más rápido. Y ya otro signo de insuficiencia cardíaca más avanzada es la falta de apetito, dolor en la parte alta del vientre, muchas veces porque la sangre ya se congestiona a nivel del hígado. Pues bien, una persona que sobre todo de una cierta edad, ya una persona, en fin, que ha estado más o menos siempre bien, que no ha sido diagnosticada antes de insuficiencia cardíaca, pero que llega a una edad, 70 o 80 años, que se ahoga, sube cuestas, más de lo que se hacía antes. Bueno, hombre, cualquiera se cansa, sube una cuesta de escalones, pero llega un momento en que se cansa mucho, más de lo normal, que en otras ocasiones, orina mucho de noche, a veces tiene pito, y ya un caso extremo de insuficiencia cardíaca, cuando el corazón ya falla de forma bastante grave, es cuando se encharca los pulmones. Es lo que muchos le llaman la olla, y es que el corazón no puede expulsar toda la sangre que le llega, y entonces pues rezuma suero, sale suero que inunda los pulmones, y entonces en los pulmones pues aparece como un burbujeo, como cuando una olla está hirviendo, glu glu glu glu glu glu glu, hace un ruido como de olla, ya digo, como de olla hirviendo, y esto pues se dice, se ha encharcado, se están encharcando los pulmones, y entonces pues un signo, pero esto ya es un signo grave, que además es una emergencia, es una cosa que hay que llamar ya a las urgencias, al 112 o al 061, que es emergencia sanitaria, y indicar, mire usted, que mi padre o un señor o una señora que está en mi casa que se está ahogando y además tiene un burbujeo en el pecho, que en fin, que lo encuentro muy mal, y entonces ya digo, es una emergencia que origina el que tenga que ser atendido de forma urgente. El diagnóstico ya definitivo de la insuficiencia cardíaca se efectúa con pruebas, como pueden ser, por ejemplo, el electrocardiograma, que nos indica cómo funciona el corazón, también la radiografía de tórax, y sobre todo el ecocardiograma, que nos indica cómo el corazón se contrae, cómo es la fuerza cardíaca, y entonces pues nos da el diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca. Pues muy bien. ¿Con esto hemos terminado? ¿Algún apunte más? Bueno, no, hay muchas cosas que decir, pero claro. Yo creo que hay algunas preguntas que contestar y hay que dejar tiempo a las preguntas. Yo también tengo algunas preguntas que contestar por mi parte. Tú me dijiste que tenía algunas, sí, yo también tengo algunas. Pues muy bien, Antonio, si te parece ya pasamos a la sección de consultorio, ¿no?, para terminar en el día de hoy. Pues en principio, ¿es el asma una infección? Pues es una pregunta así que me han enviado por correo electrónico. Y entonces hay que decir una cosa que, en fin, que debe tranquilizar a todo el mundo. El asma es un problema respiratorio de origen alérgico, pero no es una infección en sí. Es un problema de que los pulmones se cierran, los bronquios se cierran más de lo normal ante una agresión y no dejan pasar el aire debido a una sustancia extraña que normalmente suelen ser pólenes, ácaros, contaminantes y demás, pero no un proceso infeccioso. Ahora bien, ¿puede alguna infección, por ejemplo los resfriados, desencadenar un ataque de asma debido a que irrita los bronquios y actúan como una sustancia irritante? Pero no es el asma en sí un proceso infeccioso, es decir, no es una infección, aunque ya digo, en una bronquitis o un resfriado pueden ser desencadenantes de un cuadro de asma. Pues muy bien, dos preguntas más, dos oyentes de Jerez, y una, si no te importa, ya usando tu amabilidad, que te hago yo, ¿de acuerdo? De acuerdo, vale, vamos. Pues empezamos. Una amiga me preguntaba si era bueno comer zanahoria, que ella tiene la costumbre de tomar dos al día, y me decía si por el tema de los azúcares de la zanahoria, además, era ¿tiene algún tipo de contraindicación? Bueno, la zanahoria es muy rica en caroteno, es un alimento extraordinario, tiene muchísima fibra, tiene mucha vitamina A, y además no tiene ningún problema con los azúcares. Casi todo lo que tiene fibra y los azúcares que tienen los tubérculos, o en este caso la zanahoria, son azúcares que son perfectamente asimilables por nuestro organismo, porque son de cadena larga, que se llaman polisacáridos, que además son muy interesantes para la salud, porque no producen elevación rápida del azúcar, sino que es una combustión lenta y en un alimento, ya digo, extraordinario. Así me parece muy bien. Si puede ser cruda, mejor. La zanahoria cruda, mejor, porque cuando se hierven o se calientan, pues se pueden destruir algunas de sus vitaminas. Así que si puede tomar, si le gusta la zanahoria cruda, pues extraordinario, porque es un alimento muy bueno. Pues muy bien. Otro amigo de Jerez también me preguntaba sobre la sardina asada. Él me ha dicho literalmente que se hartaba de sardina. Bueno, la sardina, un pescado azul, que también es extraordinario. Como sabemos, los pescados tienen vitaminas, y tienen además, sobre todo, unos ácidos grasos muy interesantes, que son los omega 3, y además tienen, como son, tienen sangre y tienen tan rico en hierro. Así que yo le alabo el gusto a la sardina. Bueno, a este señor que consume sardina, porque al igual que con la zanahoria, son dos alimentos propios de la dieta mediterránea, las hortalizas y el pescado, y en este caso la sardina es uno de los mejores pescados que podemos tomar. Bueno, y para terminar, Antonio, esta pregunta no la he hecho un oyente, te la hago yo, porque el otro día hablaba con un amigo y le decía, esto se lo pregunto yo al doctor el lunes en la radio. Es sobre el tema de los antibióticos. De ese tema hemos hablado más de una ocasión, nos has dicho los riesgos de tomar antibióticos por cuenta del propio paciente. Lo que pasa es que en este caso hay una circunstancia muy particular, te cuento. Este amigo tuvo hace ya unos años una infección de orina. Dice que le diagnosticaron retención de residuos, ¿no? Algo así. No sé si te suena ese diagnóstico. Sí, sí. Bueno, orina residual significa, ajá, que normalmente cuando uno orina, pues vacía la vejiga, porque da unas gotitas, ¿no? Sí. Pero hay personas, sobre todo si padecen algo de próstata o alguna infección, que entonces la vejiga no tiene fuerza para vaciarse completamente, y entonces te queda medio llena, como si dijéramos. Yeah. ¿Qué ocurre? Que cuando el riñón fabrica otro poquito de orina, al momento se llena otra vez, y tiene que recurrir ahí al baño a menudo, porque no termina nunca de vaciar la vejiga, y entonces queda residuo dentro de la vejiga, residuo de orina, en fin. Vale, ¿qué es la infección en este caso lo que provoca los residuos? Bueno, puede ser provocada por una infección que hace que la orina no tenga fuerza para contraerse, o puede ser, por ejemplo, por la próstata. Una próstata que esté agrandada o que esté o que tenga un tumorcito que comprime la uretra, pues impide que hay un obstáculo para que la vejiga, aunque tenga fuerza, pueda expulsar toda la orina que tiene. Bueno, pues esperemos que no esté escuchando, porque es muy aprensivo. Como escuche esto del tumorcito, ya va a creer que lo tiene. Vamos, bueno, es joven, tiene 29 años. No sé la edad de tu amigo. 29. Ah, no, sí, como un joven. No creo. Así que eso normalmente bueno, pero 50. Ah, bueno, pues entonces nada, le queda tiempo. No puede ser cualquier edad, pero vamos a ver, pero que es raro que sea ya, no haya un problema de próstata. Bueno, no pasa nada. El tema, Antonio, es que me decía, bueno, me noto los mismos síntomas, por lo tanto estoy empezando a tomar antibióticos. Y yo le decía, ten cuidado, porque los antibióticos sabes que tomarlo como un ciclo, ¿no? Una cadena. No, pero como son los mismos síntomas, ¿para qué voy a ir al médico, ¿no? Yo cojo los antibióticos que me recetó la otra vez y me estoy tomando exactamente los mismos que me sobraron. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? ¿Debería acudir al médico o...? En fin, bueno, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy mal. Muy mal. Yo lo veo muy mal. Es decir, los antibióticos no se juegan. Entre otras cosas, porque el problema que hay con el uso de antibióticos indiscriminado es que los gérmenes tiene una cualidad, y es que cuando lleva mucho tiempo en contacto con un determinado antibiótico al cual al principio eran sensibles, tiene la facultad de mutar, de cambiar su sistema genético y crear defensas contra ese antibiótico, de tal manera que el antibiótico antes actuaba abriendo, como si dijéramos, era como una llave que abría la cerradura y penetraba dentro del microbio. Pues ahora los antibióticos, ese mismo antibiótico, cuando va a penetrar dentro del microbio, pues no puede entrar, porque resulta que el microbio ha tapado esa cerradura, ha fabricado algo que impide la entrada del antibiótico y ya no le hace efecto, porque se ha ido acostumbrando, ha habido una selección natural de esos gérmenes, de esos microbios, y aquellos microbios que han fabricado esa sustancia, pues son los que permanecen. Y entonces ya el antibiótico, pues, anulado para él. Entonces tiene que emplear otro antibiótico, que si vuelve a hacer lo mismo, también llegará un tiempo que tampoco es sensible para él. Y cada vez esa persona que utiliza antibióticos de forma indiscriminada, pues se verá que tiene menos armas contra los antibióticos. Así que yo le recomiendo que cuando tenga una infección, que acuda a su médico, se lo diga. ¿Y por qué? Porque en estas infecciones recurrentes, estas infecciones que aparecen una vez tras otra, lo correcto es hacer un antibiograma, que consiste en coger una muestra de orina y ponerla en un cultivo junto con varios antibióticos, ver cuál de ellos es el más indicado. Y tomarlo una vez que ya se sabe cuál es el antibiótico que es más eficaz contra ese tipo de germen, el médico manda un antibiótico de esa clase durante un tiempo suficiente para que el microbio no pueda crear resistencia. Si toma uno demasiado poco tiempo, ese antibiótico, pues no mata a todos los microbios y estos crean resistencia. Así que yo lo que les recomiendo que vaya, si es de repetición, y que vea a ver el motivo porque se ha vuelto a infectar. Eso no es más frecuente, que se reinfecte otra vez, señal de que algo hay ahí, o hay otro microbio, además del primero, que es el que está causando la infección. Pues muy bien, Antonio, como siempre ha sido un placer. Un buen ratito de charla. Sí. Que echamos aquí todos los días. Quería decirte, Pablo, sí, que este fin de semana, antes de ir a Sevilla, pues aquí en mi calle, una vecina se había ido a Jerez. Uh-huh. Y, en fin, y al principio me sorprendió porque hacía ya varios años que no la veía. Y hola, digo, ay, hola, que al principio no la llegué así a reconocer de pronto. Ya, y dice, mire usted, pues yo le escucho a usted todos los lunes. Digo, ¿ah, sí? Y yo me quedo un poco así, dice, sí, en Radio Guadalete. Digo, ya, verdad. Digo, ¿y qué tal? Dice, ay, lo escucho perfectamente. Pues nada, decirle todo lo, yo soy jerezano, decirle a todos mis compatriotas de Jerez que un saludo muy cordial y un saludo a Antonia, esta señora, y también en Arco, y a muchos conductores, que sí, muchas personas de Urique que van conduciendo por sí, ahí, cuando dicen, le escuché a usted por Radio Guadalete mientras conducía. Digo, hombre, mira, pues nada, todos los oyentes de toda la comarca y, en fin, hasta donde llegue, pues un saludo muy cordial a todos. Pues la verdad es que sí, tenemos mucho que agradecer, sobre todo, bueno, por la parte que me toca a los oyentes, que elija la sintonía de Radio Guadalete cada mañana. La verdad que sí, que lo agradezco enormemente. Antonio, un abrazo muy grande, y a ver si algún día te pasas por aquí, que tengo ganas de conocerte en persona y que echemos este ratito de charla aquí en directo, pero cara a cara. Muy bien, a veces ya termino con lo que llevo entre manos, con el libro y eso, y ya tengo más tiempo y ya me saco por ahí. Un abrazo. Vale, hasta la próxima. Hasta luego.